Creo que va a continuar este y el que viene. Y esto tiene que ver con las muestras del Club de Teatro. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Claudio, ¿cómo andás? Bien, tiene que ver con las muestras, obviamente, sí. de fin de año, del laburo que hacen durante todo el año. Y generalmente se hacían un fin de semana, digo, ahora como que la gente pide que vuelvan. Sí, en realidad este es como un caso especial dentro del club, porque no es un taller de los habituales del club, sino que es una especie de seminario en el cual yo me he metido para ofrecerles a algunos alumnos del club, generalmente son los más antiguos del club, que deciden atravesar este proyecto que tiene que ver más con una puesta en escena de un proyecto desde el comienzo del taller o del seminario, a diferencia de los otros talleres que quizás se trabaja en otro tipo de aspectos, más que tienen que ver con la improvisación en la primera parte del año, y en la segunda parte del año sí se encara un proyecto. Este caso es, desde el comienzo del proyecto, trabajar con un texto, que en este caso es un texto de Javier Dolte, que el original es Bésame Mucho. Nosotros le pusimos Como si fuera esta noche, porque es una versión de esta obra de Javier Dolte, un autor y dramaturgo y director muy reconocido en Buenos Aires. Así que bueno, en eso estamos, en pasar esta propuesta. Digo, y acá contás un poco todo este laburo que venís haciendo desde hace muchos años de cargarte las puestas al hombro, digo. Sí. Más allá de que muchas veces laburás los textos y todo eso, pero digo, la dirección, la puesta, el armado, el pensar como productor también. Sí, hacemos de todo un poco. Yo en realidad, cuando escribo o dirijo, mis proyectos tienen que ver más con el ámbito familiar o infantil, pero en este caso, como es un taller dentro del club o un seminario, decidimos hacer una obra para adultos, y me pareció interesante trabajar un texto de Dolte, que ya se han trabajado varios en Tandil, pero este creo que no se había hecho nunca acá, el cual propone, bueno, un montón de variantes dentro de lo que es la comedia. Como si fuera esta noche, es una comedia extremadamente ridícula y absurda, atravesada por un conflicto muy, muy gracioso, dentro de lo que son las fuerzas policiales de Buenos Aires. Todo transcurre en una comisaría. Y hay un montón de personajes muy exóticos y tienen que resolver un caso que tiene mucho que ver con el amor, con el deseo, con la atracción del beso. Por eso se llama Bésame Mucho. Es como una especie de comedia latinoamericana, un culebrón, por decirlo de alguna forma. Es algo muy raro, pero muy divertido. Digo, ¿cuánto te cambia esto de laburar con... Ahora me vas a contar todos los que están arriba del escenario, sí. Pero digo, tenés laburos como, no sé, Un Hombrecito Extraordinario, donde trabajás con dos actores y le sacás todo a esos dos actores. Pasa la obra que haces con Esteban, que también con un decorado mínimo y con un tipo arriba de una cama... se hace una obra maravillosa, digo, sí. Y de golpe pasás a ser Odisea, pasás a ser Alicia el musical, o ahora trabajas con esta cantidad de actores. ¿Cuánto te cambia eso a la hora de laburar? Y la verdad que sí, cambia mucho. El problema es que, bueno, no es un problema. En realidad, uno cuando escribe una obra la piensa directamente para un actor o para dos actores o para cinco en un caso excepcional, como por ejemplo fue Alicia. Cuando tomo textos de otros autores, en este caso el de Dolte, entiendo que el grupo con el que estoy trabajando está dispuesto y propenso a este tipo de desafío. Vale la pena aclarar que estos actores, estos alumnos, pero son actores, creo yo. Tienen experiencia. Sí, tienen mucha experiencia, han transitado un largo camino y por eso están en condiciones de abordar este tipo de texto, que es un texto muy complejo, es una apuesta muy compleja. La apuesta original dura como una hora 40, una hora 50. Apa. Nosotros la llevamos a una hora 20, lo cual no es poco. Y la dinámica y el ritmo de la obra que propone es realmente difícil, porque hay diálogos superpuestos, hay un montón de situaciones que el espectador puede ver al mismo tiempo, que nosotros decimos que es una obra hasta para ver dos veces al mismo tiempo. La garantía que yo tengo es que con el grupo que estoy trabajando en este momento son de fierro, son todos unos trabajadores increíbles, son sumamente responsables, se toman esto muy en serio, más allá de que no sea su profesión del día a día. Los jueves, que era el día de encuentro que teníamos nosotros, era muy sencillo porque, por ejemplo, la letra, que era mucha, muchísima, siempre estuvo ahí, al pie del cañón, y a partir de ahí uno tiene la posibilidad de empezar a probar un montón de cosas como director. O sea que sí, que es un gran desafío, muy distinto a lo que yo hago habitualmente, pero con la garantía de que mis compañeros responden continuamente. Genial. Contame quiénes son tus compañeros. Sí, los quiero nombrar a todos, no me quiero olvidar de ninguno, porque seguramente alguno está escuchando, así que los voy a nombrar. Laura Lepayel, Laura Metilli, Claudia Gallo, Marcela Gorostidi, Lucila Rodríguez, Silvia Celicini, Silvia Maglio, Leticia Díaz, Mario Juárez, Emiliano Budroni, María del Carmen Casanú y Mariana Raimondi. Ellos son los que estos fines de semana están haciendo reír a mucha gente desde el ridículo, porque se han animado a jugar un ridículo muy interesante. Buenísimo, una buena propuesta para disfrutar sábado a las 21, domingo a las 20. Exactamente. Eso va a ser este fin y el que viene. Sí, en el Club de Teatro. Las entradas se pueden sacar un ratito antes en el club, es una entrada muy accesible. Forma parte de lo que son las muestras del Club de Teatro, pero con un condimento especial, que es un seminario de gente que, bueno, que está muy preparada, que está al nivel de cualquier actor profesional de Tandil. Sí, de hecho tienen muchísimo escenario, unos cuantos de lo que nombraste. Sí, claro, están todos recurtidos, por eso es más fácil. Y seguimos el fin de semana siguiente con otras dos funciones a las 22 horas, el sábado y domingo, y ahí cerramos hasta nuevo aviso. Bien, las funciones son, a ver, yo el horario que tengo en el club es sábado a las 21, domingo a las 20. Este fin de semana es a las 21 y a las 20. Y el próximo a las 22. Y el siguiente a las 22, porque ya hay otras muestras del Club de Teatro, así que hacemos trasnoche. Pero bueno, como el clima empieza a acompañar, va a estar lindo, pueden ir a comer, tomarse una cerveza y después ir a reírse un rato al teatro. Está buenísimo. Ahí estaré el fin de semana. El sábado no, pero el domingo a las 8 de la noche me vas a tener ahí disfrutando de teatro. Me encanta el laburo que haces vos y escuchando esos nombres definitivamente lo voy a pasar lindo. Así que gracias por haber venido y recomendamos, como si fuera esta noche, con la dirección de Matías y un montón de grandes actores que tiene la ciudad arriba del escenario, siendo una comedia, y me parece que estamos en un momento del año, digamos, de la última década, podríamos decir, donde necesitamos ir a reírnos. Así que disfruten y aprovechen en el Club de Teatro. La boletería durante la semana está abierta a partir de 7 a 9. Sí. Ahí está. Pasen Chacabuco 517, reserven la entrada, porque generalmente cuando hay muestras y cuando hay muchos actores arriba del escenario que invitan gente, quedan chicas las salas. Así que aprovechen y en una pasadita se sacan la entrada y se pasan muy buen rato el fin de semana riéndose. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Claudio.